Buenos días con ustedes aquí en Haití en Radio, en los estudios de La Laguna, presentando el programa Carolina Pérez Soto y Sofía Rodríguez. Buenos días, Carolina. Buenos días, compañera. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tenemos hoy para ofrecer en este nuevo programa? Bueno, este programa va a ser magnífico, espectacular. Para nosotros es un gran honor y un gran placer tener aquí a María Mérida, si quiere saludar. Encantada de estar con ustedes y de estar en La Laguna, esta ciudad que yo tanto quiero desde niña, que venía aquí, Orfeón La Paz, tantas cosas, tantos recuerdos, mi Cristo que bendito de Laguna, que fue mi primer disco que yo grabé, al Cristo de La Laguna, ¿no? Muchos, ahora nos irá contando todos los recuerdos que tiene, porque tenemos todo el programa para aprovechar y disfrutar de su presencia, ¿verdad que sí, Sofía? Sí, considerada la voz más representativa aquí de Canarias, para nosotras es un placer poder comenzar con este nuevo proyecto teniendo una figura tan importante como es la de esta magnífica mujer, María Mérida. Además aprovechamos porque usted habitualmente no está aquí, entonces ha sido una sorpresa para todos el poder contar con usted pues un día como hoy que está a punto también de marcharse, sí, ya le queda poquito. Me voy el domingo, pero vuelvo en mayo otra vez. Bueno, enseguida, o sea que no hay nostalgia. Sí, Dios quiere. Claro que sí. Muy agradecidas que estamos. Yo la agradecida soy yo porque a mí me encanta colaborar más en este programa que está empezando. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y nada, todo para adelante, que la juventud a por todas, tiene mucha fuerza. Sí, una manera de transmitir también pues a las nuevas generaciones estos artistas que no conocen y que no llegan muchas veces. Sí, son tantos años cantando que los abuelos, los padres, los bisabuelos son los que de verdad me han conocido y la juventud también. Sí. Pero mis padres, se los dije, solucionaron mucho. Ah, sí, María Mérida, la conozco, escuchado. Claro. Sí. Ellos son los que han vivido escuchando pues su voz. Exacto. Toda mi vida. Llevar la voz de Canarias tan lejos tiene que ser un orgullo, vamos. Bueno, para mí es lo más importante que yo he hecho, el llevar la voz al emigrante, ¿no? Porque eso hay que vivirlo. El emigrante es el que de verdad necesita sus canciones, sus raíces, volverlas a recordar, porque la distancia, la nostalgia es muy grande, ¿no? Sí, se extraña. Y tú cantas aquí una folía y tienes mucha emoción, pero la cantas a través del mar de tantos kilómetros y es algo sublime para ellos. Sí. Se erizan los pelos, ¿verdad? Y salen las lágrimas. Y están siempre a flor de piel, sí. Pues vamos a comenzar, si les parece, primero escuchando la canción del nuevo disco que acaba de sacar a la venta. Luna Canaria se titula el disco. Sí. Y como no, pues empezar para nuestros oyentes regalarles esta canción en homenaje al disco. Bueno, recordarles que siguen aquí con nosotras Carolina Pérez Soto y Sofía Rodríguez en nuestro programa de Ida y Vuelta en Haití en Radio. Dioses antiguos, viejas canciones en el palmar, sueño, estrella, misterio, guache, espejo y plata. Thank you. Seguimos aquí en el programa de Ida y Vuelta. Vamos a recordar las emisoras que no las dijimos al comenzar el programa. En la FM 107.4, Norte de Tenerife y Este de La Palma. FM 103.1, La Laguna y Zona Metropolitana. FM 96.1, Las Palmas de Gran Canaria, Aruca y Zona Centro. Y también nos pueden escuchar en la 101.1, desde Las Palmas de Gran Canaria, Aruca y Zona Centro. Y desde cualquier parte del mundo, que además sabemos que nos oyen y que nos mandan sus correos, sus opiniones y sus mensajes, en www.aitidenradio.net, todos los domingos de 12 a 1 en De Ida y Vuelta. Seguimos aquí con María Mérida. Y nos gustaría ahora viajar, retroceder en el tiempo a su niñez. ¿Cómo comenzó su primer contacto con la música? Bueno, yo tuve la suerte de tener un padre que tocaba la guitarra, estuvo en Cuba 15 años y tocaba el punto cubano, las folías, y ya de muy niña, con 4 años así, pues ya me sentaba a su regazo y le oía cantar, ¿no? Y ya empecé a amar la canción canaria, aunque en aquella época, como es lógico, solo cantaba cancioncitas de niños, ¿no? Propias de niños, pero ya cantaba con 4 años. Y a los 5 ya me vine para Santa Cruz. Y para Tenerife. Desde El Hierro, que nació, sí, en El Hierro. Yo nací en El Hierro, en esa isla maravillosa. Para nuestros oyentes que no, sí, lo sepan. Sí, todos mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos son del Hierro, todas mis raíces. Toda su familia. Y es una isla maravillosa, yo la adoro, y a mi Virgencita, y de los Reyes. Y nada, me he criado en Santa Cruz, vine muy niña, como ya te he dicho. Con sus padres y con sus hermanos. Sí, mi hermana tenía que estudiar porque tenía 7 años más que yo, ya estaba estudiando más avanzadita, y dejamos todo y vinimos más que nada por los estudios de mi hermana. Claro. Y aquí empecé pues con la Masa Coral, con 12 años ya gané un premio. Después estuve en coros y danzas, cosas que cuento con mucho cariño, porque nosotros en coros y danzas, yo no sé, cuando se dice coros y danzas, la gente, si nosotros lo único que hacíamos en coros y danzas era cantar y querer ser felices, porque yo la única manera de ser feliz es cantar, ¿no? Y lo digo ahora, que muchas veces yo doy gracias porque me dejen cantar, claro, porque no he hecho otra cosa en mi vida. Entonces nosotros íbamos representando Canarias y en el Teatro María Guerrero ya en el año 46, y ganamos el segundo premio de toda España, ¿no? Y fue un honor, y ir al grupo de Tenerife, y no nos ganábamos absolutamente nada, nos daban para la guagua y esas cosas. Y nosotros lo que queríamos, que éramos jovencitas, era cantar y dejar a Canarias, sí, bien alto, ¿no? Sí. Y o sea que esa fue la vida mía, la Masa Coral, cantando por los montes y también en el teatro, en el Numancia, y yo cantaba con Lita Franchi, que era una cantante muy buena de San Andrés, y ahí hacían concursos, que fue donde gané yo un concurso. Bueno, gané el Parque Recreativo una vez, que hubo una ahí, y siempre, como te digo, en el folclore, ¿no? Yo bailaba con nuestro maestro Fermín, que era el número uno en la Masa Coral, y formé junto con Chencho el primer grupo infantil de la Masa Coral. Tengo el honor de recordar eso, porque fue muy bonito. Claro. Cogíamos los niños más pequeños y formamos el primer grupo infantil. Y nada, ella siempre bonito, trabajando, estudiando. Sí. Mi padre murió muy joven, y entonces pues ya la vida cambió. Ya me casé rápido. Jovencita, no fui, sí, muy joven, con 19 años. Y se quedó en Madrid desde y entonces. Y ya me nació aquí mi primer hijo. No, me casé en La Concepción. Y mi hijo está también bautizado allí. Y después, pues, mi vida ha recorrido entre el mundo, Madrid ha pasado, claro, y Canarias. Porque ¿seguía yo dedicándose a la música cuando se casó? Siempre, porque yo era novia de mi marido, y luego ya casado y todo, cuando ya hice Alma Canaria, la primera película que hicieron aquí, que por cierto tiene una anécdota muy graciosa, que es que engañaban a la protagonista, ¿no? Y estaba en estado, pero yo estaba en estado de mi primer hijo, y parecía que la que me habían engañado era mí. Sí, yo cantaba malagueña, y eso con la Masa Coral. Esto fue grabado aquí en Tenerife en los años 45. Estaba yo recién casada, y Luego ya me marché con un hijo en brazos y otro en estado para, a servir para Madrid, sí, porque mi marido se quedó sin trabajo y le ofrecieron allí trabajo. Allí, pero me fue muy bien porque allí empecé a cantar para todos mis emigrantes porque me contrataron para Radio Nacional. Ahí es donde empezó con la radio. Exacto, seis, con lo cual conoce bien seis este años mundo. Y llevando alegría a los que estaban tan lejos, hogares, sí. Tan lejos, y recibí unas cartas preciosas de los emigrantes que estaban en Venezuela y que estaban en Cuba y en muchos sitios del mundo, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Sí, que hay gente ahí tan, tan lejos y escuchándola, sí. Y que siente tanto. Sí, y en aquella época que había, no había nada, ¿no? Había menos medios de comunicación, no había internet, no habían ordenadores. Íbamos de madrugada para hacerlo allí directo, y allí conocí una cantidad de artistas tremenda, como Lola Flores, como y, bueno, Nati Mistral, etcétera, también, etcétera, sí. Ahí sí, empecé, imagino. Por eso fue que me contrataron para Cabalgata fin de semana, y al oírme yo fui a grabar las primeras canciones de Néstor Álamo en el año 46. Yo fui la primera que le grabé sus canciones porque él me fue a buscar a Madrid y la grabé con el maestro Tejada, y grabé Adiós Canaria Querida, Isla Mía, El Sagalejo, Rubio y Alto y eso. Y eso fue en el 48 que nació también otro hijo mío. Y de ahí me llamó Columbia, y ya estuve 10 años con Columbia, y luego pasé a Hispavox, varias casas. Y sí. Cuéntanos las circunstancias que sucedieron para que su hija naciera en Alemania. Ah, bueno, pues mira, yo llevaba mucho tiempo ya trabajando fuera, porque ya había estado con Roberto Iglesias 5 años, estuve en México mucho tiempo, y luego Europa toda, y después estuve con José Greco, que era muy conocido en los Estados Unidos, que es de donde me viene, que conozco yo tantos artistas en Hollywood, porque estuvimos en Los Ángeles mucho tiempo y las oficinas las teníamos en Nueva York, y siempre íbamos y conocí muchos artistas como Burt Lancaster, como muchos artistas, Ruth Roman, sí, porque no por mí, por Dios, porque él era muy conocido. José Greco era el mejor bailarín que había allí en los Estados Unidos, y todo el mundo lo quería y lo invitaba, y como yo iba de figura cantando, pues me llevaban y los conocí. Estuve trabajando un mes entero con Danny Kay en Boston. Nosotros hacíamos la primera parte y él hacía la segunda, y un mes entero, pero lleno. Yo, un año antes ya no había entradas, porque Danny Kay era un número uno en aquel momento, ¿no? He conocido también a muchos buenos artistas, muchos. Más que nada porque eran amigos de él y nos invitaban a cenas o estas cosas que tú sabes de los artistas, ¿no? Lo cuento porque yo sé que a la gente le gusta esto. Hombre, claro, sí, que sí. Sí. Sabemos que hubo una anécdota, un momento en el que usted tuvo que decidir y decantarse o por la música canaria o por la ópera. Por la clásica. Eso fue por la clásica. Sí, yo empecé a estudiar con mucho sacrificio. Tuve una ayuda de aquí, de una beca, y porque mi profesora escribió, porque dijo que era una voz que valía la pena que estudiara. Bueno, luego esa beca se acabó, estuvo un par de años. Yo estudié 5 años canto, pero claro, ya estaba la voz muy impostada, y por la noche me iba a Cabalgata fin de semana o otras radios, Radio Intercontinental, donde fuera, y ya me dijo la maestra que tenía que elegir, y me quedé duro, con... ¿verdad? Muy tiene, duro, fue muy duro. Sí. Tener que elegir entre lo que más le gusta, la música canaria y otra pasión que era otra pasión, la música clásica. No, sobre todo que mi voz grave de contralto dramática en aquel momento eran muy poquitas, y la maestra me decía, tienes un futuro muy grande en la ópera. Pero se arrepiente de haber... Para nada. Mira, yo esto es un consejo que doy ya como mayor. Siempre hay que hacer lo que uno ama y mantenerlo. ¿Y cómo fue la respuesta que usted le dio en ese momento a su Pues maestra? Me quedo con lo que amo. Y claro, efectivamente. Y, hasta, y se hasta hoy hasta el decirlo, sí, ¿no? Sí, se emociona. Sí, porque hasta hoy sigo con mi aunque canción, lo haya repetido un montón de mi veces. Canción canaria. Vemos que está muy emocionada. Sí, porque son tiempos muy queridos, que fue una lucha muy grande. Significan mucho, ¿verdad? No te creas tú que es tan fácil, ¿no? Porque yo estudiaba con mucho sacrificio, porque la profesora que yo tenía era lo mejor que había allí. Yo estudié con Pilar Lorengar, que era una soprano maravillosa, se casó con un médico alemán, Y recuerdo que íbamos a la ópera a ganarnos un poquito de dinero haciendo los coros. Sí, tengo una anécdota muy graciosa porque hicimos Carmen y mi marido, como quería estar también y trabajar, iba vestido. ¿Su marido se dedicaba? Era gomero. Ah, wow. Pero bueno, yo era reña, ¿eh? Yo sí también. Pero él trabajaba en su trabajo, pero claro. Lo metimos también allí en el coro, lo metimos de... vestido de militar allí, está en Carmen y tal, como un soldado más. Sí, cosas de esas anécdotas, de esas muy bonitas. Claro. ¿Y se considera que fue criticada al haber escogido el canto canario en vez de... ¿Se siente criticada por ello? No creo, no. O de algún modo, no sé si... Lo que pasa es que cuando yo me sentí un poquito criticada fue cuando yo me dediqué a la canción canaria, porque yo siempre estuve, ¿verdad?, con la folclore. Claro. Folía, seguidilla, saltona, sí, sí, sí. Siempre he estado relacionada y vinculada. Exacto. Con la pero, música canaria. Pero tú date cuenta que yo estuve 10 años en Colombia y tenía que grabar 24 canciones cada año. Entonces fue cuando empezamos a hacer todas estas canciones que están sonando ahí en ese disco, que las grabé del 50 al 60 y ahora se ha vuelto a regrabar a con mi voz, sí. de ahora. Exacto. Y para mí ha sido muy bonito hacer este disco por eso. Una recopilación. Recopilación de esas canciones que tanto nos costaron. Sí, sí, sí. En aquel momento. Para mí este disco tiene un recuerdo muy especial. ¿Quiere contarnos alguna cosa de alguna canción en concreto que ponemos también a la continuación para nuestros bueno, oyentes? Todas tienen sus anécdotas, pero yo... Aquí hay dos que... aquí me encontrarás, que es de María Victoria, la llamaban la novia de México, y yo la conocí porque he estado 5 veces, como te dije, en México, y también tengo Alma Mía de María Grever, que no tuve la suerte de conocerla porque ella murió en el 52, y son también dos canciones que van más que nada por amor a ellas, ¿no? Porque siempre he tenido una verdadera, bueno, por las dos tengo algo especial, ¿no? Siento algo especial, porque son dos grandes mujeres, ¿no? ¿Cómo son el título de las canciones? Alma Mía, de María Grever, que está en el disco, creo que es la última, antes de una canción que me han dedicado a mí, por cierto. Ah, sí, la primera vez que me dedica una canción. Y me dieron la sorpresa en el disco, ¿no? Y también está La Perla, que es una joya. La Perla para mí en este disco está preciosa. La canción preciosa. Preciosa. Sí, sí, sí. Los acompañamientos son todos desinteresados, todos. La gente que trabaja en el disco, que es un montón, y yo le estoy muy agradecida a todos. Y aquí canto con mi hija. Uh-huh. También es verdad, vamos a mencionarlo, sí. Es importante también. ¿Y qué tal? ¿Habían cantado alguna vez juntas? No, la primera vez, y además fue emocionante porque lo hicimos en la bodega de Julián y fue un momento fuerte, ¿no? Porque la letra es un poquito triste. ¿Cómo es el arrorro? Sí, claro, sí. Que no tiene por qué ser triste porque es un canto al niño, ¿no? Pero es sentimental y siempre uno le trae recuerdos. De la madre. Puede llorar, pero a lo mejor de alegría, sí, también, sí, de revivir. Yo se lo canté a mis hijos, claro. Mi madre también se lo canto a mis hijos y me lo canto a mí. Es una prolongación. Una cadena. Pues vamos a dar paso a esta maravillosa canción para disfrutar de su voz, que es lo que todos queremos, disfrutar de usted y de su voz. Muchas gracias. Y vamos a dar paso a Alma Mía. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda mi sufrimiento, mi triste padecer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría, un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo. mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Seguimos aquí con María Mérida. Después de escuchar esta magnífica canción, Alma Mía, ¿nos puede decir algo? ¿Qué siente usted cuando canta esta preciosa canción? ¿Qué le recuerda? Bueno, es que esa también que están tocando ahora, que está dedicada así a las breñas en La Palma, es una letra preciosa, muy profunda. Y Alma Mía es que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Sí, el alma que busca otra alma paralela, ¿no? Y que no, nunca encuentras un alma igual, o sea, es muy difícil. Y la música es preciosa ahí. Además, algo que nos gusta de usted es la cantidad de parte emocional que pone, sí, cuando las canta. Bueno, es que una canción sin alma no dice nada, ¿no? Yo siempre procuro que mis canciones tengan una letra en qué basarme. Sí, un significado, ¿verdad? Sí, porque si no, está vacía, ¿no? Sí. Porque cantar es fácil, pero cantar bien es muy difícil. Y transmitir. Lo que uno siente, sí, aquí dentro. Eso, lo es que complicado. Llegar, sí, a la gente. Sí, ese, sí, sentimiento y para que reflejar. tu corazón sienta algo, la letra tiene que ser muy buena y muy, muy profunda. Sí, para que nos conmueva. Sí, sí, sí. Y poesía, conmoverte. Poesía tú con música. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Exacto. Y con este disco, desde luego, que se consigue esa idea, sí, esa intención. Y sobre todo, ya te digo, el mérito que entonces estábamos nada más que los guaracheros y yo, y ellos hacían una música preciosa también. Y nosotros hacíamos esto, que eran todos peninsulares, y yo era la única canaria. Sí, para hacer estas canciones era muy difícil. Sí, claro. Y con La Parranda de Cantadores también grabó la primera canción. Ahora sí. De La Luna Canaria. Luna Canaria, sí. Es que Olga Ramos para mí es una gran amiga, una gran cantante. Y le tengo muchísimo cariño. Y sus hijos son una maravilla. Yo cuando estuve aquí con José, con el hijo con Tamayo, con Tamayo, que hicimos aquí la antología de la zarzuela, ellos me acompañaron a la guitarra, sí. Y los hijos tienen unas voces preciosas y han venido a colaborar, y yo les estoy muy, muy agradecida a todos. Sí. José Manuel tiene una voz A mí me encanta la voz del hijo de Olga Ramos. No pasa, sí, porque tiene una voz un poco grave. A mí las voces graves en el hombre me gustan mucho. Sí, muchas mujeres las tienen candiladas, la voz de ese gran artista. Es que además pone mucha alma cantando también. Es lo que estamos... Ahí estamos. Sí. Tenemos entendido que fue la primera mujer canaria en grabar un disco. Bueno, a mí no me gusta eso, recalcarlo, porque yo lo único que he dicho es que he grabado las canciones de Néstor Álamo, la primera, porque él me fue a buscar allí, ¿no? En el 48. Yo, el puntero, grabó antes que yo, desde luego, Folía y eso. Ahora, en mujer, yo creo que sí, que fui la primera, pero no estoy muy segura. Eso, claro. Es que en aquella época que yo recuerde, no estaba yo allí. Es que es una labor muy importante la que usted ha hecho, aunque a lo mejor quizás no se le tenga el prestigio que se merece, sobre todo en las islas. Es que yo lo he hecho fuera todo. Claro. Date cuenta que yo he estado en los 5 continentes, ¿no? Sí. Y yo he estado 2 veces en Australia, donde hay canarios, y China, Japón. Cuéntanos esas experiencias de los China, viajes. En China he estado una vez, pero en 2 o 3 sitios de China, y también he estado en Japón 2 veces. Sí, y creo que la que nombramos antes, no sé si fue Victoria de Los Ángeles, Creo que se la encontró en China, ¿no fue? En China estuve con Plácido Domingo. Plácido Domingo. Y teníamos 10.000 espectadores diarios, yo con mi paso doble y las Canarias. Impresionante que esa música llegue hasta allá. ¿Qué sintió cuando vio todo aquí? Bueno, pues fíjate, es que era en el... Es que es como un auditorio, es donde ellos se reúnen, ¿no? Para la política y todo, y luego lo bajan como una especie de pupitre, y allí es donde, en ese sitio tan enorme que caben 10.000 personas, allí se hace, o sea, trabajamos nosotros 15 días. ¿Qué siente usted En China, y en Japón es cuando estuve con Victoria de Los Ángeles. Ah, vale. ¿Y qué siente usted sabiendo que está, pues, llevando toda una cultura y toda, o sea, siendo la voz representativa de toda una isla? Me siento muy feliz, porque, como ya te dije, desde pequeña amo la canción canaria, y el llevarla fuera. Date tu cuenta que en China pasó una cosa muy hermosa, y es que vinieron de la televisión para elegir 2 cosas de toda la antología que llevaba como 15 zarzuelas diferentes, ¿no? Y entre ellas iba la clavellina, que pasó doble Islas Canarias. Y eligieron a Plácido Domingo, como lógico, y el pasó doble Islas Canarias. Y lo vieron 160 millones de chinos. ¿Te imaginas? Es que eso, el orgullo que se tiene que sentir, la satisfacción personal. Y de ahí viene que sea tan importante el saber transmitir lo que uno siente, porque ellos no entienden la letra, obviamente, pero solo el hecho de escuchar la música, la melodía y la forma en la que usted interpreta. La interpretación. A mí me pasó una cosa muy bonita en Japón. Estaba yo cantando, y cuando terminé el paso doble y las Canarias, me abrazaron mis compañeros, porque ya pensaba que me iba, porque íbamos a ensayar para la Expo de Sevilla del 92, y yo me parecía que yo ahí ya no podía cantar el paso doble, y me abrazaban todos pensando que ya se acababa, y el público aplaudía porque veía el llanto y lo que había, y en el escenario palpaban que algo pasaba, ¿no? Y Victoria de Los Ángeles fue una de las que estaba abrazadita a mí. Qué buena persona, qué cantante, qué soprano, qué maravilla de mujer. O sea, que ha conocido a mucha gente en esos viajes. Y además es que como Tamayo era tan conocido, todos estos cantantes venían a cantar con ella, ¿no? Y han pasado todos por los grandes, han pasado todos por ahí, por la antología. Krau, muchísimo, Krau, mi querido Krau. Exacto. ¿Y qué nos dice de mientras recorría todos los continentes? ¿Se ha encontrado, ha tenido la sorpresa de decir, aquí hay gente mía de Canarias? Sí, claro. Díganos claro. Algo de. Pues mira, de en Australia, precisamente, sí. En Sydney, pues estuvimos cantando en el Opera House de Sydney, y cuando salí, y en Brisbane también, había un grupo que había venido de Adelaida, habían como unas 10 canarios, y traían fotos con el traje de la Orotava que le habían hecho a los niños. Era precioso. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa, y qué llanto y qué abrazos. Y me esperaban allí por fuera. Y porque para esa gente tiene que ser que está tan lejos ver a alguien de allí. Hay muchos canarios en Australia, hay bastante, no creas. Yo me quedé sorprendida. ¿Tan lejos? Sí. Pero les ha ido muy bien, y muchos han hecho su dinerito y luego se han vuelto. Claro. Sí. Y en Venezuela, pues, ¿para qué te cuento? Yo he ido hasta Ciudad Bolívar cantando, hasta Ciudad Bolívar. He ido por todos los sitios cantando. Exacto. En coche, viajando de día a día, durmiendo y hasta y gira, sí. El tigrito. Es una vida sacrificada en ese sí, sentido, sí. De las giras, del viajar. Pero donde había un canario, ahí estaba yo. Así como es. Y también ha ido a ver a Cuba, por ejemplo, ¿no? Ha ido uy, a cantar. Tres veces he estado en Cuba. Enfermos también, ha sí. Hecho... Ah, también. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ellos tenían una quinta canaria que era una maravilla. Y entonces yo iba allí... Y algunos podían bajar y otros no, porque estaban muy enfermitos. Y tengo unas fotos deliciosas, pero muy tristes, ¿no? Con ellos, con esa nostalgia. Eso es precioso. Porque el enfermo... Darle un poquito de vida a una sí. Persona que lo está pasando y tan mal. Y hacíamos isa y bailábamos y entre la gente que estaba allí. Eso es muy bonito. Sí. Yo estuve cantando, y te voy a contar que yo creo que no se lo he contado a mucha gente... En los Estados Unidos, cuando yo estuve con el Greco, que estuve muchísimo tiempo, estuve 6 años con él, yendo y volviendo a Madrid, canté para el pulmón de acero, que te veían a través de un espejo, nada más el cuerpo estaba metido todo dentro, y la mayoría eran norteamericanos, pero yo cantaba Misa Palmera con mi gente, llevábamos una guitarra y yo tocaba el timple de 4 cuerdas y ellos me miraban por el espejito y te lo agradecían con una cara. Era muy emocionante, sí. Ver a aquella gente que vivían ahí en ese aparato, ¿no? Sí. Y que nada más te veían por el espejo. ¿Cuántos recuerdos, sí. Verdad? ¿Cuántas vivencias? Sí, cuántas vivencias, tristes y también hermosas. Y también, sí. Pero bueno. De todo se tiene que intentar quedar uno con lo bueno y sí. con lo enriquecedor. Todo el mundo me dice, pero ¿por qué no escribes esa memoria? Porque yo tengo tanto que pues contar, sí. Pero yo soy una mujer que no... no pues yo, sería muy interesante. Yo soy feliz cantando y nada más. Claro. Si quieren, sí. Pues algo la escribiré. Tengo un libro que escribieron 2 periodistas, pero claro, cuentamos algunas cosas. Esta canción es una maravilla, La Perla. La Perla, vamos a ver si la escuchamos. Exacto, La Perla. Para emociones vamos a dejar que nos emocione la voz de esta maravillosa solista. La Perla. Del mar nació la perla y en alta roca la violeta azul en las nubes las gotas del rocío. Y en mi memoria, y en mi memoria, tú murió la perla en imperial corona. Y en Búcaro gentil la mustia flor en brillantes vapores el rocío y en tu memoria. Y en tu memoria yo. Thank you. imperial corona y en Búcaro gentil la mustia flor en brillante vapores el rocío y en tu memoria y en tu memoria yo Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Informativo de Radio Nacional de Venezuela, de lunes a viernes en Aitiden Radio a las 14 horas. También en aitidenradio.net, informativo de Radio Nacional de Venezuela. Los miércoles a las 9 de la noche es momento de poner la radio y escuchar El Palique, el programa tertulia y debate de Aitiden Radio. En repetición los jueves a las 9 de la mañana. Coordina y dirige Vicente Quintana. El Palique de Aitiden Radio. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. El local se llama Azuyaz, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Seguimos aquí desde los estudios de Aitiden Radio en el programa de ida y vuelta, como todos los domingos de 12 a 1, y hoy en especial con la presencia de María Mérida. Un tremendo honor tenerla aquí, ¿verdad que sí, Sofía? Honor y un privilegio. Estamos todos en las nubes de tener... Como haber compartido todo este ratito. No se quite mérito, que es verdad. Bueno, mucha gente la admira, mucha gente gracias. La quiere. Ya lo sé, yo también quiero mucho a mi gente. La prueba es que sigo todavía cantando, porque he prometido a tantos que se fueron que yo seguiré que con mi canción mientras pueda. Sí. Y también siempre le gusta volver, ¿verdad? Viene muy a menudo. Cuatro o cinco veces como mínimo. Y ahora vengo en el verano y me estoy tres o cuatro meses, me voy al Socorro de Güímar. Ay, sí. Y allí espero que baje la Virgen. Ay, yo también, esa fiesta. ¿Tú también? Sí, porque mi familia es de Güímar y esa fiesta. Ay, a mí me quiere mucho en Güímar. Tengo una calle allí en Güímar, sí. Socorro, sí. Sí, no, en arriba sí. En Güímar. En la, en, sí, hay sí, muchos, sí, muchos sí, recuerdos sí, en, sí, en ese valle sí, de Güímar. De, ya lo creo. Gente es muy buena. Y la bajada al Socorro, Arafo, pues Arafo también. Es el lugar donde yo siempre, desde niña, iba. y sigo yendo, sí, claro, sí, tengo muchos amigos muy buenos allí. Y voy al Socorro todos los años. Pues yo también, es una tradición familiar, sí, que tengo una, también casa en el Socorro, y es para nosotros también una fiesta especial. Ay, sí, ¿verdad? Me suena verte, Carol, en esa bajada. Sí. Sí, esa entrada de la Virgen ahí en la iglesia. Es para alisarte los pelos, sí, sí, sí. Además, mi familia entra con la Virgen y entra tocando. Nuestra Señora ya con sus romeros hacia el mar. Qué bonito. Preciosa, sí. Estábamos comentando antes de irnos a la publicidad, sus viajes. ¿Nos cuenta que les gustaría hablar de alguno sitio más, donde más ha estado? Ay, mi niña, yo tengo la suerte, porque siempre me han llevado las compañías. Es que la gente dice, bueno, ¿y cómo ha estado en tantos sitios? Pero es que yo he estado 4 años, como te dije, con Roberto Iglesias, ¿no? Que estuvo, él enseñó a bailar Pilar López y él formó su propia ballet, y ahí llevaba yo un ventorrillo canario, llevaba 4 o 5 canciones, ¿no? Canarias. Y estuve casi 5 años con él. Luego pasé con José Greco, como te dije, por todos los Estados Unidos, pero he estado hasta en Rusia, he estado en Dinamarca, Italia, Europa, bueno, Europa bastante, toda la Costa Azul, y luego también he estado en Roma, Milán, todas esas cosas, ¿no? En Israel, y Francia, ¿no? En Francia he estado muchas veces, en el Carnegie Hall y en otros teatros, Londres también he estado, todo, o sea que Europa bastante. Sí, ha llevado el canto canario tan siempre, lejos. Siempre con mi canción canaria. Solo con eso ya estamos, sí, todos. Qué maravilla. Recuerdo en el Palechayo hicimos el Sagalejo de Néstor Álamo, y salíamos de unas cuevas, allí salían las bailarinas y todo, muy bonito. Tengo recuerdos muy buenos, muy buenos. Qué, qué bonita es esta canción. Sí, nuestros oyentes también la escucharán. En las nubes, las gotas del rocío, y en tu memoria. Y en tu memoria, yo. Maravilloso, muchísimas gracias. Nada, aquí a capela. Qué gran regalo, qué maravilla. Sí, nada, para mí. Esto lo vamos oyentes a llevar en. Nuestros oyentes estarán en corazón. Gracias, niña. Yo les deseo señor tanta suerte. Que la vida les dé mucha. Tú sabes que yo siento por la Laguna algo especial. Ahora mismo tengo aquí un nieto estudiando medicina, y de verdad que tengo unos recuerdos maravillosos, porque este orfeón de la Laguna tiene un gran corazón. Ha ido mucho al Hogar Canario de Madrid, hemos estado juntos, y ese Teatro Leal donde yo venía de niña a cantar, mucho he cantado yo en ese teatro. Qué recuerdo, sí, es. Sí, es increíble. Tenía ver una prima, mi prima Pilar Pérez Cruz, que vivió siempre aquí, y Adela, que vivió también aquí hasta que ha muerto hace un par de años, sus hijas viven aquí. Tengo muchos recuerdos de la Laguna. Mucha gente, ¿verdad?, que sí conoce. Juan de Vera, la calle Juan de Vera. Y acerca de un proyecto que se está llevando a cabo en El Hierro, del proyecto Convivencia. Ah, bueno, esto es un proyecto muy hermoso, porque yo estaba precisamente aquí, o en Madrid, no recuerdo ahora, me llamaron para si quería ir al Hierro. ¿A su casa? Para, sí, a mi casa, y fui una cosa desinteresada completamente, porque ellos no tienen gran capital, sí, están haciendo recursos, lo que buenamente pueden, ¿no? Claro. Y traen gente de gran prestigio. Músicos maravillosos que vienen de muchos sitios, de Alemania, de Israel, de muchos sitios, y vienen a tocar también voluntarios, nada más que por la comida y alguna cosa. Tienen un mérito tremendo, Convivencia, y van yendo también por Europa, y en El Hierro ya han hecho 3 o 4 festivales muy hermosos. Y yo canté el año pasado con María Hassan, la saharaui tan maravillosa, que es una persona ideal. Y fíjate qué bonito, nos unimos en el escenario para cantar el arroro, ella del Sahara y yo de mi tierra, de mis islas, y fue precioso. Nos encontramos allí en El Hierro, sí, en la bajada de la Virgen el qué año maravilla pasado, sí, sí. Y Sí, porque el Hierro, a través de su cabildo, pues le concedió el Garoé de Oro, ¿no? El título a hija predilecta de, del Hierro. Y fue el sitio donde soy hija predilecta, y aparte fue la primera calle que me pusieron en el Hierro, en el Charquete, que por cierto, yo sigo llamándolo el Charquete, porque ahí mi padre construyó la primera casa, y donde va hoy lleva la calle mi nombre, y yo sigo diciendo que es el Charquete. Y ahí fue donde yo estuve de niña. Y siempre que puedo voy a ver mi Virgen, y cuando puedo le canto, cuando no hay nadie. ¿Sí? Me lleva mi amigo Francisco. Saludos a Francisco. Sí, saludo a Francisco. Y yo tengo muy buena gente en el Hierro que me quiere. He estado dando por el cabildo 4 años canto para la gente mayor. Y también estuve con la Caja Canaria de Tenerife 3 años. Y me he recorrido todo Tenerife desde Buenavista hasta todo el sur, todo el centro, y Santiago del Teide, todo, llevando para que aprendieran los grupos, claro, colocar, sí, porque es muy importante el cuidar la voz, sí, muy importante, hombre, sobre todo los niños pequeños. Yo siempre les digo que tengan cuidado, y todos me dicen, bueno, es que tú empezaste a cantar muy pequeña, sí, pero yo cantaba siempre en un tono donde no me hacía daño, no estuviera cómodo, sí, claro. Porque a veces los niños de Viena te dicen, ¿cómo cantan? Sí, sí, pero cantan en una tesitura sin pasarse, sí, y con profesores que les cuidan mucho esas cuerdas, claro, ¿no? Para que si no se cuida se deteriora, exacto, y que tiene un cambio la persona, el hombre tiene un cambio muy grande, sí, los 16, 17 años bajas casi una octava, 7 tonos, sí, y sí, si no se cuida, pues al cambio de la voz, ¿no? Cuando sale el músculo ese ahí, hay que cuidarlo. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más en el tiempo y a llegar a su disco, a su nuevo disco, Luna Canaria, que hace apenitas, bueno, casi un año, sí, se puede decir que salió este disco. Sí, sí, no, hace solo 3 o 4 meses, pero el disco se grabó hace bastante, exacto, tiempo, porque claro, tenían que venir los colaboradores, sí, y venían cuando podían, sí, porque no ha sido todo lo hemos hecho, porque además este disco tiene gracia. Yo fui a grabar, a acompañar a mi sobrina, que ella costeó su disco y se lo hizo ahí. Y Juan Pedro me dijo, doña María, pero con esa voz, ¿está usted sin grabar? Y digo, pues ya llevo 10 años que no grabo. ¿Quiere usted? ¿Lleva 10 años? Sí, sí. Pues ¿cómo puede ser eso? Explíquenos un poquito más eso. Porque yo no pido, yo no voy diciendo, oye, por favor, dame para hacer un disco. Y me dijo, ¿quieres grabar? Y yo dije, encantada. Y así salió el disco. Y también en Las Palmas, en Discán, he hecho 2 discos en las mismas condiciones, o sea que yo gano muy poquito, sí. Yo lo hago más que nada para mi pueblo, claro, para que ellos disfruten. Y le doy las gracias a la casa de discos, que tan amablemente Juan Pedro me ha ofrecido a Centejo para que pudiera yo tener este disco, claro, después sí, de tantos años. Para nosotros, de verdad, le tenemos que dar las gracias nosotros por poder seguir escuchándola y haber hecho este disco. ¿Qué cree que será el último o tienes algún otro proyecto? Nunca se sabe, porque siempre digo lo que... Pero usted no ha dicho, se terminó, acabo con esto. ¿No se ha negado a...? ¿No ha dicho, quiero descansar un fisquito de la música? ¿Se ha planteado...? No, porque yo soy feliz cantando. Yo descanso, y eso lo puedo jurar aquí, el mismo día que mi voz falle, ¿no? Sí. En cuanto falle, yo me retiro sin decir nada. ¿Hasta entonces está dispuesta? Pero mientras la dejo dignamente representada, claro, estaré, si puedo. Sí, sí, sí. Si me dejan, ¿eh? Si me dejan. Eso ni lo digas. Sí. Sí, claro, pues que sí. Esta es la verdad. Porque yo necesito, mi médico, el que tengo del corazón, que me quiere mucho y tiene todos mis discos, y ha venido a Canarias a conocerla a través de mi voz, y el doctor Chocano de Madrid, pues cuando yo voy me dice, María, volar, en cuanto me hace el análisis y da todo bien, dice a volar, quiere decir a cantar, porque el día que María se siente, me dice, María se acaba. Sí, eso es. O sea, que lo que le da vida a su corazón es la música y el cantar. Sí, oyéndola cómo se expresa, cómo lo que transmite diciendo todo esto. Ahora mismo, yo creo que la pregunta sobra. En octubre, que fue mi última revisión, él siempre me acompaña, que le lleve este último disco, por cierto. Me dijo, María, a volar, siempre me dice. Nos quedaremos con esa frase. Llevo 7-8 años con él y siempre me cuida mucho. Fantástico, pues es de la seguridad social, cuidado, que yo estoy muy bien con la seguridad social. Yo siempre, toda mi vida, he estado en mi seguridad social. Soy una mujer muy sencilla, como todo el mundo, y me gusta estar donde estoy bien. Claro, así como... Vivo en una casa muy sencilla, muy pequeña, y mi vida es muy sencilla. Lo único que le pido a Dios es salud para todos, porque habiendo salud hay todo. Ay, puede ser todo lo demás. Maravillosa. Sí. Maravillosa. Y nos ha dejado sin palabras. No, estamos cariño. Aquí para pa decirlo, flipando, porque no es que estamos. No. No sé si a lo mejor, no sé, tiene alguna otra canción quiere que la gente oiga con especial interés. ¿Alguna otra? Bueno, pues si quieren poner para el final, podrían poner la mía que me han hecho para que claro, yo me recree, hombre, un poquito, porque como nunca me habían hecho ninguna canción, alguna letra de malagueña o alguna cosa, pero lo que es canción es la primera, me lo ha hecho Santiago, que es de Gran Canaria, y es un admirador mío de 30 años que me la ha hecho y me lo han grabado aquí, mis compañeros. Un regalo muy especial para usted, que... Sentimiento hecho canto se llama así. Con todos ustedes, Sentimiento hecho canto. Soledad en mi alma. Qué bonita es esta canción. Tu voz al mundo cantando, que son 7 tus islas. padre cantaba. Bueno, pues qué mejor manera que despedirnos que con una maravillosa canción, esta que escuchamos de fondo, a Roró, y que ya dijimos, ya nos comentó que la cantó junto con su hija. Con Maite, sí. Pues ha sido un placer estar con usted, compartir este ratito. Yo me alegro muchísimo porque yo también he sido muy feliz. ¿Cómo se llama? Héctor. Héctor. Nuestro realizador. Te quiero. ¿Me van a permitir las compañeras? Es que si no abro el micro y le doy las gracias en nombre de todos los compañeros que componemos Aitiden Radio, pues yo no sería del todo feliz. Muchísimas gracias, María Mérida, por estar acompañándonos aquí esta mañana de domingo. Para nosotros es un verdadero placer. Gracias a la iniciativa de las compañeras Carol y Sofía, que también ha sido excelente. La verdad que seguiremos en la senda del folclore de antes, claro, y el de ahora. Perfecto, sí. Perfecto. Eso me da muchísima alegría. Y que Dios les bendiga. Pues, muchísimas gracias por muchísimas gracias, aquí. María. Gracias. Se lo agradecemos enormemente. Nada, gracias a ti. Siga por cantando, siga asistiendo. Que, gracias. Que gracias. Nos está dando mucha, mucha vida. Muchas gracias. Pues, queridos oyentes, ya con esto, con la maravillosa voz y maravillosa persona de María Mérida, nos despedimos hasta el próximo domingo. Sean felices y pasen una semana agradable. Muy buenos días, espero que lo hayan pasado igual de bien que lo hemos pasado con nosotros, disfrutando de esta maravillosa artista. Muy buenos días María Mérida. Buenos días, cariño. Pero no un adiós. No, porque yo vengo en mayo otra vez. Claro, si que Dios sí, quiere. Queremos tenerla aquí, aquí con los brazos en mayo, abiertos. Si Dios quiere, vengo a Pinolere, que le dimos el premio Canaria, y pues yo soy premio Canaria y yo estaba en el jurado cuando se lo dieron, y vengo para en mayo, sí, en la Orotava. Pues bueno, si con Dios esto, me deja llegar. Por supuesto que sí. Siempre con el permiso del de arriba. Claro que sí, lo tiene, vamos, ganado sí, a pulso. Sí, sí. Pues con esto nos despedimos aquí de nuestro programa de ida y vuelta en Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio.